Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden, hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan, hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Chile y de Argentina que nos escuchan y esperamos en el resto de Latinoamérica? Porque este es un programa para quienes nos siguen habitualmente, no es necesario decirlo, pero para quienes están siempre integrándose por alguna razón, les comentamos que es un programa hecho por Adolfo Garrido, quien les habla, siempre el burro por delante, y María Jesús, que es mi hija, que está en Argentina, efectivamente, allá está. María Jesús, ¿cómo estamos? Hola, aquí estamos muy, muy, muy contenta y muy bien con muchos proyectos y mucho retroalimentación de los países de Latinoamérica aquí en Buenos Aires. Así que yo estoy muy, muy contenta. Bueno, yo estoy en Chile porque en Concepción puntualmente y esta conversación se desarrolla Argentina-Chile desde hace 2 años en realidad. El programa tiene 3 por... siempre pensando en una persona que nos viene acompañando recién. Y la gracia que tiene María Jesús justamente allá en Buenos Aires es que la vida en la Universidad de Buenos Aires es más cosmopolita y permite efectivamente ponerse en contacto con una cantidad de personas que quizá en Chile, flanqueado por la cordillera de los Andes, estamos complicados necesariamente de tener. Y no solo por la cordillera de los Andes, porque acá en Argentina también viene mucha gente arrancando, entre comillas arrancando, ¿no? De las situaciones particulares de sus países respectivos, México, Colombia y Chile. O sea, son los países que tienen más mayor represión, que tienen mayor conflicto, digamos, armado, como es el caso de México y Colombia con el tema de las guerrillas, y que una vida más cara, etcétera. Todo lo que ya sabemos, un modelo neoliberal mucho más implantado que en Argentina. Entonces acá llegamos a Argentina y encontramos un espacio donde poder juntarnos, donde poder conversar, y empezamos a darnos cuenta de que las problemáticas que hay en Chile son las mismas que hay en México, en Colombia, las mismas que hay en Argentina, pero digamos a otro nivel, y se hace esa conexión que es muy muy importante, y de darse cuenta que estamos todos absolutamente la misma y que somos uno solo. Bueno, efectivamente es la sensación que yo he tenido tanto de haber conocido Argentina como también lo que tú me contabas en una primera etapa. La situación evidentemente es un cambio profundo de ese punto de vista, que en Chile estamos más dentro de una pequeña ronda, no sé cómo llamarlo, de un círculo, de una especie de cuna donde escuchamos mucho más solo lo que nos quieren la música que nos quieren poner, y no tenemos muchas posibilidades de movimiento ni tampoco de sobreponernos a eso. Y justamente de eso se trata este programa, de este programa puntual, el número 49. Ya vamos a llegar al 50, no sé, algo tendríamos que hacer en el programa 50, que será el siguiente, como para celebrarlo. Pero el 49 se llama No Tenía Idea, porque nos va a pasar a lo largo de lo que vamos a conversar con casi todo lo que presentemos. Pero en primer lugar, yo hasta hace pocos años no tenía idea que existía un tipo que se llamaba Jorge Drexler, y me parece mal porque resulta que primero él lleva muchos años más de los que yo tuve la ocasión de conocer, y aquí en Chile en realidad suena tan poco que uno lo conoce así como conocía antiguamente en los años de la dictadura a Silvio Rodríguez. Que uno en la universidad se empezaba, oye, conocí a un tipo que se llama Silvio Rodríguez, algo me han contado, de hecho a Víctor Jara puntualmente, digamos, porque tú comprenderás que yo estudié, ya empecé con un grado de conciencia a partir del 73, 74, 75, en realidad por ahí ya estaba en quinto básico yo, en el 75, y empezaba, y mi mundo fue la dictadura. Entonces cuando yo llego a la universidad del año 86, Evidentemente yo no tenía ninguna noción prácticamente de nada porque estaba dentro de un huevo en el que no podía saber más allá de lo que me presentaba, y lo que nos presentaba la televisión era mínimo. Y aparte, mis propios contactos estaban vinculados incluso con la familia. Como tú sabes, soy adoptivo, por lo tanto mi familia no es precisamente la misma línea que yo después adquiero con el tiempo. Pero mi estaba más vinculado con un área más de derecha en ese momento, no siendo estrictamente derecha. La cosa es que finalmente Silvio Rodríguez uno lo termina conociendo así como, ah, ¿y este gallo? A ver. Con Jorge Drexler nos pasó lo mismo. ¿Y por qué te digo que efectivamente esto es así? Porque en Estados Unidos les pasó lo mismo y nosotros somos una copia feliz de Estados Unidos. Jorge, claro, Drexler, cuando va el año 2005, ¿tú sabes esa historia? Claro, cuando Jorge Drexler tiene muchos años en el tema de la música, a todo esto el tipo es uruguayo y es otorrinolaringólogo. Bueno, para precisar, en realidad él no es otorrinolaringólogo, lo que es, estudió otorrinolaringología pero no alcanzó a terminar y después se dedicó a la música, entonces estrictamente no tiene el título. Sí, claro. Siete años creo que estuvo estudiando. Cuatro años aproximadamente, sí. Porque la carrera es bien larga en Uruguay, donde la universidad también es gratuita, donde sabemos los grandes valores que han salido de Uruguay. Sí. Viglietti, tenemos a Benedetti, etcétera. Sí, claro. Bueno, Jorge Drexler es uno de ellos. Pero hace muchos años ya que hace canciones. De hecho, el otro día estaba escuchando una canción de él que salía en un comercial de Luchetti, me parece. No lo he escuchado, pero ya. Sí, una que se llama Me Haces Bien. Bueno. Ah, sí, ya. Sí. Viste, estaba en un comercial. Sí. Y va, me pareció muy raro, pero a lo que íbamos es que él hace la banda sonora junto con Santaolalla. O sea, Santaolalla produce la banda sonora de Bien, pero una canción de Drexler queda como en el soundtrack y más encima queda es la que presentan a los Oscars. Sí, que es al otro lado del río. Al otro lado de la película Diarios de Motocicleta, por si alguien no se ubicaba. Claro. Y entonces, cuando queda nominado a los Oscars, porque la canción es fantástica, tiene que ir a presentar la canción, pero resulta que los gringos, yo no sé a por qué, no sabría explicarlo, pero más o menos se me ocurre que es porque como Drexler no es conocido, y claro, había que darle show al tema de los Oscar, claro, sí. No lo dejan cantar a él mismo, sino que lo hacen que cante Antonio Banderas con la guitarra que lo acompañe Santana. Correcto. O sea, perdimos, y ahí los gringos es el error que cometen, que no se dan cuenta que pierden toda la canción si hacen eso, porque no la puede cantar Antonio Banderas y tocar a Santana porque no... echaste a perder la canción. Si no es Drexler o si no es ese estilo, no la canción no tiene mucha letra ni mucha ni tiene una guitarra muy complicada, es simple, o sea, como Drexler, y como ya sabemos las cosas buenas y bonitas que siempre resultan. Bueno, la cosa es que obviamente no la canta Drexler la canción cuando la presentan, pero la canción gana el Oscar. Claro. Entonces, cuando le toca ir a recibir el Oscar a Drexler, lo único que hace, aparte de que dice gracias, ¿no?, es cantar a capela la canción, o un pedacito de la canción, ya que no lo dejaron, y esa es su gracia, digamos, que hace. Claro, bueno, esa canción, yo te aseguro que la tengo por aquí, tanto la canción cantada por en los Oscars, nuestros buenos amigos. Bueno, a todo esto, Jorge Drexler dice que por lo menos Bandera se portó bastante bien y le explicó cómo era el sistema, qué estaba pasando. ¿Ah? Porque lo que pasaba con Drexler era que en un principio no entendía nada y por supuesto estaba muy molesto. Pero después él conversó en bambalinas con Bandera y ya le fue bajando un poco el problema y finalmente fue la persona, como él dice, que se portó más caballerosamente y que le permitió por lo menos pasar esto de manera más digna, porque en una primera etapa probablemente hubiese tomado otras decisiones. Finalmente tomó quizá la más adecuada, que fue dejar que se hiciera, pero pero no completamente, en el sentido en que a lo menos manifestó su malestar y que fue suficiente, porque eso fue tema de conversación durante muchos años, y a lo menos el año 2005. Y ahí tenemos un tema, porque nosotros, si nos enteramos, fue de pasadita y qué más. Vamos a escuchar la canción, a ver qué te parece a ti. Y la compartimos con todos nuestros amigos. ¿Te parece, María Jesús? ¿Al otro lado del río? Al otro lado del río. Con Jorge Drexler y en vivo. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. En esta orilla del mundo lo que no es presa es baldío. Creo que he visto una luz. Y yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, antes me comentabas que tiene, Prince. Perdona, ahí pasamos al programa que está unido a este canto en. ¿Ese es el canto en el Oscar? No es exactamente el canto en el Oscar, porque no quise colocar el del Oscar porque realmente estaba muy nervioso ahí. Hizo lo mismo, cantó a capela. Lo que hizo fue. ¿Pero lo mismo, así largo, lo mismo? No, fue un poco más corto. Fueron dos estrofas donde hace exactamente lo mismo, pero al estar tan nervioso, porque Drexler es una persona básicamente tímida. Se nota al conversar con él, yo no he conversado con él, pero me refiero al ver su entrevista. Sí. Se nota que es una persona muy tímida y, por ende, por primera vez Uruguay llegaba a los Óscares, o a los Oscars. Y por primera vez también Jorge Drexler, evidentemente. Y por lo mismo entonces era tremendamente importante, y sucede esta cosa muy propia del gringuerío, o sea, de los gringos de Estados Unidos. No sabe que esto, usted no es conocido, no es show, así que le colocamos a dos gallos más ubicables. Y bueno, sin saber qué hacer, él decide, si es que gana las estatuillas, que la ganó, hacer esta protesta, pero hacer esa protesta ya requiere también de sobreponerse a toda la ignominia, y al mismo tiempo también sobreponerse a los nervios que tiene que producir, que está haciendo algo de todas maneras masivo por primera vez en Estados Unidos, con todo un mercado nuevo, y tiene que decidir qué hacer, y finalmente decide entonces cantar a capela. Con toda seguridad, y así sucede, por ahí lo tenemos, canta a capela, pero bueno, creo que lo tengo acá, mira, podemos escuchar. Así es que salvando el hecho que estaba nervioso y etcétera. Claro, obviamente no, pero tampoco sin embargo es el acto el que queda, y es justamente lo que tenemos. Mira. Ah, perdón. Este es la canción tocada por Santana. Ah, a ver, ya. Escuchémosla antes de, claro. De partida, Santana, y pues vamos a hablar encima porque aquí no es necesario complicarnos. Claro. Sería bueno que tocara el mismo tema por último. Remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. que he visto una luz. Y esa es bandera, por supuesto. Al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, no es necesario seguir escuchando, creo yo. No, mira, sí. Claro. Lo que pasa es que no sé si tú has escuchado una canción que dice de Drexler justamente. Hay tantas cosas. Sin embargo, o yo preciso, no me acuerdo exactamente la letra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Exactamente. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Bueno, Antonio Banderas tiene guitarra porque lo vimos en algún momento por ahí. Lo que no tiene es voz, justamente. No, pero. Pero mi guitarra y voz tiene que ver con que. Sí, no, sí, entiendo el chiste. Voz digamos. Con este, ¿no? Sí, claro. Sí, no, pero yo estaba haciendo una broma, María Jesús, por favor. No. Ya. Bueno, acá, por si acaso todavía te faltara. Estoy descolocada todavía con la canción de Bandera y Santana. Mira, todavía queda. Y ahí está Santana, ¿no?, tocando una cosa que en realidad es él nomás. O sea, andate a saber si la canción. Y es cualquier cosa lo que hace él, puro punteo así. Claro, exactamente. Entonces por ahí en algunos posteos, en algunos textos que aparecen tanto en diferentes lados, Facebook, YouTube, etcétera, le dicen, pucha, habría sido fantástico, por lo menos le hubieran dicho a este gallo que tocara el tema. Si Santana toca al otro lado. Pero, del río y el otro canta, ya hubiera sido algo. ¿Podrías poner un poquito de la canción, o sea, bien, sí, no a capela, sí, sino sí, que sí, la sí. música, porque vamos también a, es bien bonito la guitarra. Vamos a eso, que... Como aparte, más, como canta Bandera, ¿qué cree que está cantando? ¿Ópera? Bueno, lo que pasa a todos los que nos gusta cantar, pero no tenemos la capacidad de hacerlo, en realidad, es que no... No, nos pasa que le ponemos mucho, no sé si mucha respiración, pero Drexler justamente la gracia que tiene, y justo si yo diría que hay alguien que canta diferente a Drexler, es Banderas, porque de tratar de cantar así a justamente a lo que hace Drexler, que es la sencillez misma, tanto en sus temas, tanto en el acompañamiento, como en la voz, porque es simplemente un susurro, es justamente ahí tienes dos opuestos, Drexler versus Banderas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es que no tenían idea, y eso es el título de nuestro programa también, no lo conocían. Como nos pasa a nosotros que tuvimos a Jorge Drexler ahora, ayer, puntualmente vino y está hoy día también en el Teatro Caupolicán en Santiago, mucha gente no lo conoce. Lo presentaron en televisión en una entrevista muy rápida, sin mayor trascendencia, donde no se le sacó ningún partido porque no lo conocemos finalmente a él y a muchos otros que deberíamos conocer. Hay gente que, bueno... podríamos pasar por alto, pero hay otros que no, definitivamente. Entonces, deberíamos tener la delicadeza de empezar. Si no, por último, a conocerlos en televisión, búsquenlos en YouTube, traten de... Por ejemplo, nosotros mismos juntos hemos... Tú tienes un video que subiste hace poco a Facebook acerca de los coristas, que lo subiste de nuevo en honor a tu profesor de coro, sí. Y que yo lo estuve escuchando, que se llama Jesse... Pie Jesús, la piedad de Dios, me imagino, por lo que alcanzo a entender. Sí, sí. La piedad de Jesús. Y bueno, y ahí está Jean-Baptiste Mounier, por decir solo uno. ¿Quién conoce aquí a Jean-Baptiste Mounier? Y nadie, pero es un gol de media cancha en Europa y con una voz espectacular. Que si usted busca, por ahí se escribe Jean-Baptiste. Pero él es muy mediático, sí, lo que pasa es que está muy lejos, Europa, pero es como decir, no sé, la Britney Spears en los gringos. Bueno, pero ya tienes tú que la Britney Spears la conocemos, cualquiera que yo creo que le guste o no la música sabe quién es Britney Spears, y sin embargo a Jean-Baptiste no ni lo ubicamos, como pasa con muchas películas, que con la diferencia entre Jean-Baptiste y Britney Spears, sin desmerecer lo que haga Britney Spears, es que este otro caballero, este joven, digamos... Canta. Canta, o sea, y tiene una voz, pero o sea, que tú quedas impresionado. cuando cantaba a los 13 años en Los Coristas, justamente, que es la película que justo se hace a partir también del trabajo que hacía el coro de San Marcos, si no me equivoco. Sí, los niños cantores de la Catedral de San Marcos. Correcto, y ni idea. Bueno, ahí tenemos una cosa que ni idea. Tampoco tenemos idea de que... No, existía. Y yo misma no tenía ni idea que Drexler estaba en Buenos Aires, y me enteré cuando ya una amiga de acá iba al concierto, o sea, ni idea también. Bueno, pero allá es menos común, ¿cierto? Que las cosas sean así, que tú no tengas idea de algo que en realidad se te está pasando por delante de los ojos y que después dices tú, ¿pero cómo? Bueno, entonces vamos a tratar de escuchar a Drexler como corresponde en el tema que fue el primer Oscar para Uruguay, que tiene por supuesto toda una trascendencia y que también lograron entrar con una película que es Diario de Motocicleta, la historia un poco de los viajes del Che Guevara, de Ernesto Guevara, por Latinoamérica. Pasando por Chile, que también... Una película bien tibia, ¿eh? Una sí. Película que no dice mucho, pero que está bien bonita y tiene bonita música. Es lo que rescato yo. Sí, bueno, es que pasa... Porque aparte que el argentino que hace Gael García es un argentino bonaerense y Che Guevara es cordobés, así que ni eso lo hicieron bien, digamos. Se crió en Córdoba. Saludo al perro también allá que está en la casa. ¿Cómo se llama ese? El Astor. Astor, ya. Bueno, Astor. Bueno, a propósito justamente de eso, porque estamos hablando de Astores ahora, a raíz de que del Oscar y de la música. Bien, vamos entonces, a ver. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Que he visto una luz al otro lado del río. Bien, esa era la canción como corresponde, cantada decentemente por Drexler, que a todo esto está incorporada a la película Diarios de, Diario de Motocicleta, donde se cuenta la historia del Che Guevara en parte, pero y lo que sucede ahí es que el Che Guevara llega a un lugar donde hay leprosos, que están en una isla, que están al otro lado de un río justamente, y él atiende o conoce este lugar. Aporta algo como futuro médico que era. Sin embargo, en algún momento él decide cruzar al otro lado del río, casi como un acto, bueno, de hecho un acto simbólico, que implicaba, siento que allá hay alguien del otro lado del río, del lado de los necesitados más extremos, que me llama, hay una luz que me está llamando, porque en la película es la celebración de la Navidad y él celebra la Navidad en el lado de acá donde están los que atienden, los médicos, claro, los normales. Y del otro lado, de todas maneras, él siente que hay algo que lo motiva, que lo llama, que fue lo que finalmente lo hace hasta morir justamente por ese tipo de personas y dar su vida, como él bien lo dice en algún momento incluso, por la situación latinoamericana y por la situación de los que más sufrían. Bueno, a mí me pasa una cosa parecida con esta canción. El otro día conversaba con mi hermana, como más o menos alguien tiene que enterarse, si no, no tendría sentido lo que voy a decir. Yo, al ser adoptivo, conozco a mi hermana como tal años después, a los 30 y tantos años. Entonces, y me entero ahí que soy hijo de un italiano que venía arrancando de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, a quien no alcancé a conocer porque cuando ya me enteré que él era mi padre, él muere rápidamente a partir del momento en que yo me entero y no alcanzo a conocerlo porque justamente se me plantea que no lo vea porque estaba enfermo. Bueno, esta canción se aplica a tantas cosas en realidad y es tan sencilla que tiene justamente esa gran ventaja. Y yo le planteaba a Gabriela que efectivamente nosotros decimos, conocemos un lado de nuestra genética, que es la parte materna, porque la parte paterna, a nuestro padre prácticamente ambos no lo conocimos, y a nuestra familia paterna sencillamente no. Y al otro lado de un gran río llamado Atlántico hay algo que seguramente también nos llama y que nos sentimos nosotros sanguíneamente que nos está permanentemente llamando. Y al otro lado del río tiene esa ventaja, digamos, que yo también lo puedo aplicar a eso y a muchas otras cosas más, porque es tan sutil, tan dulce la melodía, tanto y el tema tan delicado, que por simple justamente abarca tantos aspectos de la vida de uno. Eso, por supuesto, no, aplica también en los Óscares, olvídalo. Bueno, ni hablar de eso, pero también aplica a la historia de él. Bueno, al otro lado del río para él sería acá Buenos Aires, porque él está en Montevideo. Pero en la práctica para él fue al otro lado del Atlántico también, que es donde él vive y encontró, donde lo aclamaron primero que acá, digamos. Sí. Que él está radicado en Madrid, en España. Claro. Y para mí fundamentalmente no sería al otro lado del río, pero sería al otro lado de la cordillera. Sí, digamos, efectivamente. Que también pasa un poco lo mismo con Argentina. Bueno, justamente, y ahí ese al otro lado del río se aplica a otra cosa más que está vinculado con la historia de Jesús, porque Jesús también tiene un al otro lado del río, una Pascua. La palabra Pascua significa justamente pasar. Entonces, como tú dices, ahí está la esencia misma muchas veces de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, de nuestro avanzar por el mundo, porque con toda seguridad te dolió a ti pasar la cordillera para ir a vivir sola a un país obviamente desconocido, que te recibió gratamente y que coincide en muchos aspectos contigo porque tiene espacios, por ejemplo, para el desarrollo de la cultura, del conocimiento, de las ideas, pero que de todas maneras significa todo un dolor porque es alejarte de tu familia. Y así también a Drexler atravesar el Atlántico o siquiera haber atravesado el río para llegar a Buenos Aires. Bueno, en el caso de Jesús también él plantea las Pascuas son dolorosas. Bueno, no lo plantea directa de esa misma forma, pero sí se ve por su vida. Las Pascuas son dolorosas porque son los pasos, siempre el paso de la situación que tenemos calentita, conocida, a algo frío y desconocido que está más allá, que fue el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, o el paso que tuvieron los israelitas cuando, o los judíos, mejor dicho, cuando pasan desde Egipto Por el Mar Rojo hacia lo que ellos, digamos, plantearon en ese momento la Tierra Prometida. Pero sea cual sea el paso, también el paso que hoy día tienen los palestinos de saltar las fronteras para poder a veces aventurarse, ya sea los palestinos que están fuera, llegar a Palestina, probablemente tal, es toda una aventura, o afuera también. No, justamente esa es una de las grandes cosas que nosotros tratamos de evitar a través de este programa, derribar fronteras, ¿ah? Por ahí también Drexler tiene una canción donde justamente para evitar ese dolor, este dolor que es el paso, porque no deberíamos tener tantos pasos, deberíamos estar mucho más disponibles, más abiertos y más en contacto unos con otros, de tal forma que no nos tengamos que decir, vaya, no tenía idea que tú estabas enfermo, vaya, no tenía idea que tú estabas a punto de morir. Vaya, no tenía idea que estaba Jorge Drexler en Chile. ¿O quién es Jorge Drexler? Vaya, no tenía idea que hay 34 mapuches que están en huelga de hambre y me acabo de enterar a través de un Facebook cuando yo vivo aquí al lado en Concepción. ¿Qué es lo que le pasó a un amigo que ya vamos a comentar, que es periodista y que se entera por Facebook hace poco del tema mapuche? Bueno, Jorge Drexler, te quiero leer un párrafo. Tiene una canción que son algunas décimas que se llama Milonga del Moro Judío. Sí. Correcto. Y entonces, a raíz justamente de quizá el sentido en que no haya más tener que cruzar el río, porque ¿por qué tiene que haber tanta diferencia? Chile es el país, el quinto país, digamos, bueno, según se mida el décimo también, pero ya es mucho en 180, 200 países que hay en el mundo, que tiene mayor desigualdad. Hay un río inmenso entre los que tienen y los que no tienen. Y bueno, nuestro querido Jorge Drexler escribe en esta décima, dice, la guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste, perdonen, que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. A nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre. Y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Ahí termina. Bueno. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, ya. Yo no sabía que si iba a opinar algo, etcétera. La cosa es que efectivamente a mí me parece, me genera mucho sentido eso. Lo que él plantea al otro lado del río está en directa consonancia con lo que nosotros estamos conversando a raíz de esto que tiene que ver justamente con cuántos ríos hay, cuántos ríos tiene que saltar un Che Guevara e incluso morir, u otros que han hecho exactamente lo mismo a lo largo de la historia, para que finalmente estemos todos del lado del mismo río, o sea, de la misma orilla. Entonces, Eso ¿sí? En el fondo es algo que está en el aire, me parece, por lo que he ido conversando. Acá se dio una cosa bastante mágica, entre comillas, de cómo nos encontramos esta gente de diferentes países que nos juntamos. Correcto. A conversar ayer, etcétera, que estábamos todos no solamente la misma onda y solamente pensando las mismas cosas, sino que haciendo exactamente lo mismo. O sea, el proyecto que estaba haciendo la gente de México por su cuenta era exactamente el mismo que el que estábamos haciendo los que estábamos de Chile, las que estaban haciendo los que estaban de Colombia, los argentinos. Entonces hay algo que está efectivamente en el aire y está hirviendo hace mucho rato, está dando los primeros hervores y que se está organizando, o sea, se entiende lo fundamental que es la organización y lo fundamental que es el conversarlo entre nosotros para darnos cuenta de que, mira, no tenía idea que en México mataron 100 personas el otro día en una masacre, no tenía idea que el problema de los junqueros es el mismo en Colombia, es el mismo problema de que tuvieron mapuches en Ralco, etcétera. Claro, o sea, exacto. Y de hecho pasa curiosamente que Estados Unidos, que es la otra mirada, la mirada que divide, el que trata de justamente dividir para vencer, el que hace compartimentos, el que dice, el que clasifica, esto es aquí, hasta aquí nomás, el que dice estos son buenos y estos son malos. Bueno, justamente entre Estados Unidos y México, que vendría siendo más o menos la representación de nuestra América morena, que como se usaba. Del río, digamos, entre ellos. El río que hay justamente es el Río Grande. Entonces, y no podría estar mejor puesto el nombre. El Río Grande. O sea, vale decir, a raíz de lo que dice Drexler, y no sé si quizá también lo pensó así, es justamente un río grande el que divide, no debiendo a quienes están en la postura del capitalismo, de la división justamente, del compartimiento, de la clasificación de los buenos y los malos, con relación a cantidad de otras personas que no sentimos eso y que nos criamos pensando en Chile que los peruanos eran unos cholos tales por cuales, que nos habían amenazado en una guerra del Pacífico. La guerra del salitre en realidad se llama actualmente porque lo que se peleó ahí fue salitre, que pacífico. O que los bolivianos son unos indiecitos, digamos, que no tienen idea dónde están parados. Resulta que los bolivianos tienen hoy día un gobierno que nosotros jamás imaginaríamos porque aplastamos a nuestros indígenas, justamente un gobierno indígena. Tienen lo que hemos dicho 20.000 veces. Son unos pobrecitos los bolivianos. Bueno, claro. Y tienen. El otro día conversaba con Martita, que es mi contadora, tú la conoces, y llegamos a la conversación de que había varios clientes de ella que también tienen el mismo problema que yo, que deben la universidad. Y que es una deuda por años que aparece en los boletines comerciales. Entonces, que tenía otro cliente que decía, no, yo no voy a pagar esto porque finalmente la universidad debería ser gratuita. Pero yo le decía, pero si en Bolivia es gratuita. No, pero como en Bolivia también. Bolivia tiene universidades gratuitas, como Perú también. Entonces, nosotros no las tenemos, deberíamos avergonzarnos, pero no los bolivianos. Vaya. Bueno, Perú tomó detenido a dos chilenos, acuérdate, se me olvidan los nombres justamente de los bárbaros que fueron a pintar un muro de incaico y con un spray. Entonces, acá nosotros nos hacemos cualquier cosa con lo que tenemos, con nuestros ancestros y también con nuestro patrimonio. Pero en Perú no, hasta ahí no me llega la cosa. Y bueno, Llanta Humala también, del ámbito donde también estuvo a punto, tuvieron que unirse prácticamente dos facciones completas, la Lourdes Flores con Alan García, que son sectores completamente distintos para poder oponerse a Llanta Humala. Y ahí los tenemos. Ecuador, que le da validez a los derechos de la naturaleza como existen los derechos humanos en su constitución. Venezuela, que tiene más de 10 universidades completamente gratuitas y que paga a su gente para que estudie. Bueno, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que en Latinoamérica todos estamos pensando lo mismo. Los que piensan distinto y los que nos quieren hacer pensar que existen fronteras y unos pedazos de trapo que parecen cualquier cosa, que se llaman bandera, y que supuestamente no nos enorgullecen, pero lamentablemente por encima de los hermanos que tenemos al lado, eso los que quieren hacernos pensar, esos son justamente los que están en el poder, y sobre todo en países como Chile, donde nosotros somos fiel copia de Estados Unidos. Pero la verdad de las cosas es lo que tú dices. Si nosotros nos ponemos a conversar con un mexicano, con un argentino, descubrimos que teníamos la misma idea, que íbamos para el mismo lado, que queríamos hacer el mismo documental, que queríamos hacer el mismo reportaje, que queríamos escribir el mismo libro. Pero bueno, existen ríos. Porque nos afecta el mismo problema. También, exactamente. Somos hermanos que están enfermos del mismo mal, en muchos casos. Bueno pero había más cosas que de las que no teníamos idea, que era justamente la consigna del programa de hoy día, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, yo no tenía idea de un tipo... vaya, está... Se hizo presente el tipo, ¿no? No. Santana y Banderas, al menos. ¿Por qué me parece el nombre? Ahí está, lo que vamos a colocar de fondo porque... No, por favor, no. Luego de lo que conversamos, quiero que lo escuchemos. ¡Sáquelo! Porque... Ay, no, que me da mucho, claro. Mucha cosa, ¿no? Ahora mira, el tipo no canta extraordinariamente mal, tampoco. me gusta mucho cuando Santana empieza. Ahí está, ¿viste? Tocando una cosa completamente diferente. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Santana estaba en su volada, yo vi el video. Y todas las canciones son iguales, las de Santana. Bueno, el otro día vimos. Está bien. Ya, cortémonos, se acabó. El otro día escuchamos algo también de un humorista cubano que yo, cuando llegó aquí a Chile, yo, pucha, tuve que disculparme con él porque lo entrevisté, la entrevista la pusimos también el otro día y no lo conocía, simplemente no lo conocía. Y también tuvo tremenda participación en México. Él es un tipo, bueno, aparte muy bueno, muy conocido también en muchos lugares. Sin embargo, acá en Chile, ni idea. Nosotros creemos que Coco Legrand, que hace algo muy parecido al humor de Café Concert de Argentina, yo diría que básicamente traer el Café Concert de Argentina a Chile es lo máximo. Y claro, Coco Legrand por ningún motivo es un tipo que uno pudiera menospreciar. Sin embargo, la verdad de las cosas es que queda mucho todavía por conocer. Y uno de esos que hay que conocer es justamente a Virulo, que es este humorista cubano que nosotros tuvimos el gusto de conocer acá en una actuación en vivo, que por lo demás llegó gratuitamente a trabajar para la reconstrucción del ¿cómo se llama esto? Del sindicato de estibadores. ¿Ah? Y bueno, gratuitamente actuó Bueno, tú escuchaste el programa la semana pasada, parece que ni tú lo escuchas tampoco. Sí. Y ahí quizás tuviste oportunidad de conocerlo. Pero bueno, a Virulo no lo conocía yo y no tenía idea de que estaba este caballero. La canción se llama Latin Lover. Primero me hace falta un poquito de imaginación. Imaginemos que estamos en París. Cierren los ojos. Imagínense que la Torre Eiffel está ahí en Parque Central, al lado de Teresa Carreño, vaya. Ahora, concéntrense y imagínense que yo soy una francesa. Una francesa. Bien, ¿no? Lo conocí en París en una tarde de verano. Paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que conversamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él muy sorprendido me dijo de ir a un bar. Como parece ser que se acostumbra por allá, solo podía pensar. Muy excitada en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa lo besé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me hizo violar. Como parece ser que se acostumbra por allá, me dije, ulala, baste profundo, mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos ya. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él salvajemente me convidó al sofá. como parece ser que se acostumbra por allá, nos fuimos al sofá con nuestro rollo. ¡Ay! Y que viva el subdesarrollo. Bueno, de ahí, María Jesús, hay cosas que son visuales en realidad, así en la actuación, así que hasta ahí llega Virulo con el Latin Lover. Está bueno. Claro, bueno, así como eso, hay un montón de historias que Virulo las canta, y este, digamos, está sacado una página que se llama Virulencia Luteriana. Bueno, la cosa es que... no sé si tendría que ver con Lutero o con Lorenzo Lutiers. Claro. Pero bueno, él actuó con Ernesto Bacher, que era de Les Lutiers, y tiene unas presentaciones a toda orquesta sinfónica también. No, todo un tema, y creo que, bueno, ya lo conversamos la semana pasada. Y yo le mandé el link del programa a Virulo para que lo tuviera, quizás lo haya escuchado. Y ya tenemos una forma de conectarnos. Ahí teníamos a Virulo, efectivamente, quien nos autorizó a todo esto, a colocar su material sin ningún problema. Bueno, de todo esto que estamos conversando, también nos pasa que nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando, o sea, muchos de nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando con los mapuches. Y tenemos la posibilidad de escuchar a los que están enfermos, los que están haciendo huelga de hambre, los que están luchando por su derecho y porque no se les aplica una ley antiterrorista que es completamente contra un normal Estado de Derecho. Porque, repitámoslo, la ley antiterrorista lo que hace es que tú puedas estar hasta 2 años en la cárcel sin acusación válida porque los acusadores están encapuchados o simplemente están ocultos y la acusación también es secreta y, sin embargo, por la discrecionalidad del juez, tú puedes estar 2 años sin que nadie te haya acusado realmente, abiertamente, de nada y sin que tu abogado tenga acceso a la investigación. Todo eso ocurre para cuando tú eres procesado por la ley antiterrorista. Hoy día ser terrorista es como ser guerrillero de la FARC. Cualquiera, por ahí leía un texto recién, que hable en contra de los paramilitares, en contra de las barbaridades que se desarrollan en Colombia por el lado justamente del establecido, porque los paramilitares son mucho más del establishment, se transforma rápidamente en guerrillero y pasa a ser de la FARC. Acá también, cualquier persona que pretenda un mundo diferente, con una organización horizontal, con menos clasificaciones, con menos ríos que cruzar, pasa a ser un anarquista y como tal posiblemente bueno, también una amenaza. Fundamentalmente que pide autonomía también, pues sí. Si claro, como... exactamente, que quiere que el poder pierda un poquito de la torta en el fondo y rápidamente el poder se defiende y te aplica la ley antiterrorista. Bueno, ¿por qué te lo digo? Es una ley, como dijimos el año, o sea, el sí. Programa anterior, una ley que muchos países, la mayoría de los países latinoamericanos la tienen, pero y calcada punto por punto la misma, porque el Fondo Monetario Internacional los hace firmar esta ley antes de prestarles plata, o sea, no es que a Chile se le ocurrió ni que es una cosa que está solamente en Chile, sino que está en muchos países a lo largo de Latinoamérica, que digamos esta campaña contra, o sea, campaña por la seguridad nacional y cómo se llama esto, contra el terrorismo, se activa, digamos, con el ataque a las Torres Gemelas. Uh-huh. De Estados Unidos, ¿no? Pero que el ataque a las Torres Gemelas, como ya sabemos, es creado por ellos mismos, o sea, es Bush, lo más probable, con claro. Su amigo Bin Laden, los que organizarían esta caída de las Torres Gemelas para justamente activar el tema de ellos, porque querían el petróleo en Afganistán y para activar el miedo hacia el terrorismo y por lo tanto, los mecanismos para reprimir ese terrorismo, para salvaguardar a la población de los terroristas. Claro. Entonces pasa a lo largo de toda Latinoamérica el tema de la ley antiterrorista, pero en Chile la aplican ahora último, bueno, con todo, no pasa en todos los países. La ley antiterrorista, como pasa también con la actitud de Bush, no es más, y no es más en ningún otro país, no es más que la inyección de miedo que se le aplica al pueblo para decirle esto que a usted le asusta, yo se lo voy a evitar. Entonces deme permiso para hacer cualquier barbaridad en nombre de esta seguridad interior o de esta seguridad exterior también, como en el caso de Bush. Y por lo tanto, lo que se hace es lo que antiguamente sucedía con los dictadores, que decían, mire, sabe que hay toda una situación muy complicada, así que necesito desarrollar leyes que sean rápidas y que yo pueda dictarme a mí mismo. Y aparecen los decretos con fuerza de ley. Entonces el tipo dicta un decreto, pero tiene fuerza de ley. Claro, muchos dictadores surgen de esa forma porque se dictan sus propias leyes y, por supuesto, ya de ahí para adelante a que cambie la Constitución un solo paso. En el caso de la detención por sospecha, también pasa que antiguamente existía en Chile, que significaba que un carabinero, un policía, te podía detener porque sospechaba simplemente, fundadamente, claro, pero ese fundadamente quedaba a su criterio, de que tú estabas haciendo algo inapropiado y te podía detener varios días por simplemente la sospecha. Eso se eliminó, lo que también es malo, porque en realidad sí también existen, si se usara bien, por supuesto que muchas veces la legislación también te impide perseguir a quienes posiblemente sí quieren hacer un mal profundo. En el caso de la detención por sospecha, quizá también te detiene. Claro, pero es que te deja un poder discrecional. ¿Sería otro mundo? ¿Viviríamos en el mundo de Bill Zipap? Claro, si se usara bien, sí. Tendríamos que entender que la policía no está coludida con un montón de los que hacen realmente el mal, un montón. O sea, tendríamos que entender que en México o en Colombia el gobierno efectivamente está contra los narcos y no son los narcos ellos mismos. Entonces, claro. Si se usara bien, claro. Claro, tendríamos que pensar que en Colombia los paramilitares son completamente independientes y no son parte de lo creado por el propio Uribe en su momento. Que no lo sabemos, pero es lo que se dice, vamos a dejarlo así. En el caso de Estados Unidos, lo que tú decías de Bush, bueno, Virulo, que no lo vamos a poner, pero ya lo tendremos para otro día, dice, el mundo hace unos años era muy complejo, tenía gente de izquierda, de derecha, la gente se mezclaba, había anarquista, había comunista, etcétera, había capitalista, había socialdemócrata, doctrina social de la iglesia, etcétera. Pero desde hace algún tiempo esta parte, dice, en realidad el mundo se ha simplificado mucho gracias justo a la teoría de George Bush, solamente existen bueno y malo. Entonces es muy fácil. Terrorista y gente con miedo. Exactamente. Entonces, y él tiene un espectáculo que se llama justamente Los Buenos, Los Malos y Los Cubanos. Porque seguramente es una clasificación aparte, los cubanos, digamos. Ya que hay tanto cubano en Estados Unidos y que no necesariamente puedan ser calificados así abiertamente de malo, entonces estará en una situación intermedia. Fuera del chiste, hay otra cosa que en general no tenemos oportunidad y no tenía idea. Ya se nos está acabando el programa, pero vamos a escuchar la voz de uno de los, justamente para que no nos pase eso, para cruzar el río y para tener idea de los huelguistas de hambre que ya superaron los 70 días, que son los mapuches que están en huelga de hambre justamente para evitar que se les imponga y se les procese por esta famosa ley antiterrorista. Así es que hay uno que logró hablar, esa grabación circuló, y que es Mauricio Huayquilao, que por lo demás tiene un poema muy lindo y lo queremos compartir con todos. Mi nombre es Mauricio Huayquilao, soy preso político mapuche y estoy preso desde el 5 de febrero del año 2009. En primer lugar, nosotros planteamos esta huelga de hambre como una forma de abordar el tema de la justicia que nos toca vivir, en este caso un proceso inverso que podríamos llamar injusticia, tiene muchos vicios, demasiadas contradicciones y arbitrariedades que nosotros tenemos que soportar, una forma de protestar frente a todo eso. Hay un acuerdo general de resistir hasta las últimas consecuencias, significa de que una vez pasados los 60 días hay compromiso vital de algunos órganos del cuerpo. Nosotros estamos ya sintiendo algunos efectos de eso, el dolor de riñones, calambres, desmayo, problemas a la vista, son secuelas que nosotros creemos que vamos a tener que cargar por el resto de nuestras vidas, pero lo hacemos con orgullo, sabiendo que estamos en una causa justa, válida, en donde esta forma de lucha, que es la única que tenemos dentro de la cárcel, es la única que en este momento nos correspondería hacer. Es una fiesta de ellos, pues nosotros seguimos manteniendo, como nuestros abuelos, la postura de que nosotros no somos chilenos, sino que somos mapuches. En ese sentido, el bicentenario corresponde a una celebración que poco tiene de celebración porque está ignorando un montón de demandas y un montón de injusticias y atropellos que se han cometido durante toda nuestra historia como pueblo. Nosotros pensamos de que si aman tanto a su patria, deberían devolver la tierra a los mapuches y sacar la ley antiterrorista en los términos que nosotros estamos planteando. Y no hay ningún favor que el gobierno no va a hacer. Es un deber moral del gobierno. El gobierno de Piñera sí se ha encargado de aplicar la ley antiterrorista. En la causa del Tulbún jamás se valió, se usó armamento de fuego. Eso es lo que dice la investigación y a eso debieran remitirse ellos. Están repitiendo lo mismo que repitió el señor Rosende en su momento. O sea, esto no ha cambiado y con esta huelga de hambre lo que queremos es revertir todo ese tipo de injusticia y de aberraciones judiciales. Mauricio Guadalupe. Bueno, ahí estaba entonces la opinión de Guayquilao y justamente grabación, una de las pocas que ha sobrepasado la línea del cerco comunicacional. Hoy día este cerco está mucho más abierto, pero no porque en realidad se quiera resolver el problema propiamente tal, sino porque existe, según mi opinión, una certificación que obliga a las forestales a eliminar la violencia y a eliminar los problemas sociales y el conflicto indígena para poder justamente vender al extranjero. Entonces, como pongo por ahí en algún texto que va a salir en un periódico, por primera vez el conflicto mapuche va a rasguñar los balances de fin de año. Por lo mismo, y es lo que por esas razones hoy día se ha abierto un poco este círculo, este cinturón de hierro que mantiene a los mapuches en silencio a pesar de todas las huelgas de hambre y todas las manifestaciones que se han hecho. Bueno, te comento que nos quedan 2 minutos para despedirnos, María Jesús, así que, por favor. Mencionar que me llamó la atención, pero me quedó dando vuelta el tema de que ellos decían que saben que las consecuencias de la huelga van a ser de por vida, o sea, las consecuencias físicas de pasar 70 días sin comer, no son cosas que se les vayan a borrar fácilmente y que probablemente van a estar de por vida con una serie de problemas y etcétera. Nada, que para eso se requiere mucha ideología, mucho compromiso realmente para hacer todo eso. Y me acordaba de una historia que me contaba un amigo acá que tiene muchos años en el tema político, de cuando Iván Moreira hizo una huelga de hambre para cuando su general Pinochet estaba en Londres. Sí. Que planteó hacer esa huelga de hambre y la hizo. Primero, la huelga la depuso luego de 3 meses, de 3 días, y entre medio, porque unos amigos de mi amigo que me contó esto, lo fueron a grabar y le estuvieron haciendo como un seguimiento, y él no se daba cuenta que lo grababan de lejos, y cuando no estaba la tele, y cuando no había nadie grabando, el tipo comía. Se comía un sándwich, y así, comiendo, duró 3 días su huelga de hambre. Bueno, acá también, por general Pinochet. Aquí también hubo parlamentarios que se fueron a sumar a esta huelga de hambre y fueron a hacer un atado dentro de la cárcel, porque en realidad como el tema hoy día tiene que obligatoriamente resolverse, están oliendo que cualquiera de ellos que aparezca hoy día, como nunca antes aparecieron, incluyendo a Navarro, que aparece mucho con los mapuches, pero finalmente con resultado cero en muchos aspectos. Sin embargo, hoy día tú tienes a un montón de gente apareciendo porque, claro, saben que ya viene posiblemente una solución, o a lo menos que una solución, un cambio radical en el tema. Pero la huelga de hambre de estos parlamentarios duró también 4 días y anda tú a saber qué pasó en el camino también, porque eso es imposible. Sin embargo, la huelga de hambre de los mapuches ya empiezan a ser de las más largas que hay en Chile, son 34. Y bueno, la anterior, la Patricia Troncoso duró, que no es mapuche, 112 días, 112 días, etcétera. Bueno, a nosotros nos pasa que se nos acaba el tiempo muy rápidamente, pues cruzamos la cordillera, tenemos que volver a despedirnos y ya estamos pasados en el tiempo, así es que no nos queda nada más que despedirnos porque nos quedó un montón de material pendiente y de cosas que compartir para que no digamos mañana que no tenía idea. Para eso estamos, para hacer que crucemos ese río y que veamos que al otro lado del río en realidad y al otro lado de la cordillera existen muchas cosas que se nos están pasando por alto simplemente porque aquí nos obligan a vivir dentro de una clasificación estricta, dentro de un cajón muy cerrado que en realidad no es la realidad. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda por eso. Así amén. Amén, chuta. Ese sería todo. Bueno, María Jesús, muchas gracias por tu compañía. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere, y esperemos que con alguna cosa entretenida, que tú también nos puedas comentar de allá de Argentina. Bueno, un besito y saludos para todos por allá también en Chile. Sí, pues, saludos para tus amigos también, para, digamos, saludos al perrito nuevo que hay allá, y pásenlo bien también, que es importante. Diviértanse. Porque ustedes, como son jóvenes, tú particularmente, te metes a veces mucho en este tema de generar conciencia, de adquirir tu propia conciencia, pero también eso es un desgaste. Entonces, no se olviden también de la alegría. Sí, no te preocupes, si nos divertimos, anoche nos divertimos bastante también con los compañeros de otros lados. Me parece. Estamos súper pasado el tiempo, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, hasta la próxima semana. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.